Y ya vamos cerrando esta jornada de miércoles, este miércoles, como decimos, verde. Mandamos un abrazo muy grande a los compañeros, al compañero y compañera del Frente de Santillán Corriente Nacional, a Cristian y Leo Retorno, que nos hemos enterado recién que ha fallecido su mamá. Se venían pidiendo donadores de sangre para ella. Bueno, una luchadora, viene luchando hace tiempo con enfermedades, esas que tanto abundan y que son complejas como el cáncer. Así que vamos ahora para cerrar con información. Esta semana se dieron varias marchas respecto también a lo que es la defensa de la educación y también en este sentido se han sumado la lucha de las escuelas técnicas y acá Ro, como profesora de escuela técnica, ¿no? Nos va a estar contando un poquito ya para ir cerrando cómo viene eso, Ro. Bueno, los compañeros de técnica lamentablemente no es que se suman por algo, digamos, positivo, sino que dentro del vaciamiento que quiere dar este gobierno y la gobernadora Vidal hacia la escuela de educación pública, ahora va hacia las escuelas técnicas. En principio del año 2018, lo que se avasalló, digamos, fue el bachillerato de adultos, que como ya hablamos en otros programas, son los últimos años que va a funcionar y que viene en detrimento y que va a pasar a ser tal vez lo que hoy conocemos como un CENS. Antes de esto nuevo que se nos acerca, que ahora es la lucha por las escuelas técnicas, están yendo por los compañeros de los equipos de orientación escolar. Y ahora nos tocó el turno a los técnicos, que si bien yo no trabajo en escuela técnica, ahora estoy en un bachillerato de adultos, me toca de fondo en lo que es mi realidad y mi construcción por mi paso por la escuela, porque yo soy técnica, yo soy maestra mayor de obra. Hoy, entre tantas entrevistas que teníamos y tantas fechas que se nos juntaron, no tuvimos tiempo para hacer otra entrevista más a compañeras de la lista multicolor que se han formado en escuelas técnicas, que son egresadas de escuelas técnicas. Y por la mañana tuvimos una conversación con una compañera de la lista multicolor, donde vemos lo importante que fue la formación técnica en nuestras vidas. Las dos justamente venimos de familias obreras. Las dos tuvimos que, cuando arrancamos la facultad, tuvimos que salir a laburar y gracias al título secundario que teníamos, que era de técnicos, pudimos acceder a cierto trabajo que tal vez el bachillerato no lo tiene, porque tiene otra formación. De lo que nos estamos enterando ahora es que quieren recortar los horarios, más bien de las materias sociales, el vaciamiento viene por ahí y entonces el técnico pasaría a formarse solamente en un oficio. Que un oficio no es por menospreciar a los que tienen un oficio, sino que es un vaciamiento a la escuela técnica y el técnico, o sea, cambia completamente su formación. Con relación a esto, el lunes estuvimos marchando distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, fuimos convocados en la Plaza Moreno y de ahí marchamos como primer punto hacia Dirección General de Educación Técnica, donde no fuimos recibidos. De ahí fuimos marchando hasta el Ministerio de Educación para pedir por nuevas paritarias y nuestro último punto de marcha del lunes fue el Ministerio de Economía, donde una vez más la gobernadora se nos ríe en la cara a todos los docentes. Entonces, bueno, continúa, ¿no? Esta lucha de las escuelas técnicas. Seguramente, bueno, sabemos que como viene, las negociaciones han sido, digamos, han sido infructuosas con el gobierno de la provincia, ya que lo que ofrecen a los docentes es irrisorio. Así que se piensa, se espera que nos comiencen las clases luego del receso invernal. Así que bueno, vamos cerrando con esta información y ya para el miércoles que viene vamos a estar por ahí pudiendo hacer esta entrevista, saber cómo continúa la lucha. y bueno, los dejamos hasta el miércoles próximo, ¿sí? Invitándoles para mañana a participar de la marcha por un año sin Joana para exigir que la devuelvan. Y siempre recordamos que sin clientes no hay trato. Y bueno, les dejamos con un poco más de música y continúen aquí en FM Radio La Charlatana. Hasta el miércoles próximo, Ro. Un abrazo.